la Biblia encontramos biografías maravillosas como la de Enoc y la de José, en cuyas vidas no se encuentra nada de malo. Sin embargo, también encontramos biografías como las de Pedro, que traicionó a Jesús, o la de David, que se hundió en el pecado del adulterio y del asesinato. Mi oración diaria es: Señor Jesucristo, hazme como Enoc o como José. Pero si por esas cosas de la vida yo no puedo ser ni como Enoc ni como José, por lo menos hazme como Pedro o como David, que conocieron el otro lado de la vida, supieron lo que era derrota, culpa, lágrimas de arrepentimiento, pero se levantaron y continuaron la caminata cristiana. Te digo una cosa: cuando Cristo vuelva, nadie se va a perder porque un día cayó. Ojalá que nunca caigas, pero si alguien se pierde, será porque habiendo caído no quiso levantarse y continuar con Cristo. Por lo tanto, levántate, agarra la mano poderosa de Cristo y continúa fiel hasta la venida de Jesús.